heard the accusation before. And I don't need to see anymore to know that I can read your mind. I can read your mind. I can read your mind. I can read your mind. Don't believe false illusion. I ain't changing my mind, so find another fool like before. Cause I ain't gonna leave anymore believing some of the lies when all of the signs are deceiving. I am the eye of the sky looking at you. Biden, atento Urbiden. Está comenzando la programación rock de este 17 de octubre de 2022, hora 20:30. Presta atención. Presta mucha atención didáctica. Bienvenidos a Diversión con Vinilos. Hoy voy a hablaros de la discografía ordenada de peor a mejor de una de mis bandas favoritas, Alan Parsons Project. Alan Parsons Project, una banda que tuvo su periodo de actividad entre 1975 y 1990, montada y liderada por el dúo compuesto por Alan Parsons y Eric Gulfson. Y bueno, el proyecto, como su nombre indica, fue una propuesta, y fue una propuesta, la verdad, que sumamente original, tanto por su estructura y configuración, como sobre todo por su magnífica música. Una música diversa y versátil, con una maestría, vamos, compositiva de primer nivel. Y bueno, y con la habilidad de combinar unas melodías accesibles con unas estructuras a la vez ricas y complejas. Una de las cosas que yo creo que hizo original al Alan Parsons Project fue, fue precisamente la forma de abordar la producción musical. La verdad es que no fueron una banda al uso, con unos músicos más o menos estables, sino que estaba organizada en torno al dúo formado por Parsons y Wolfstone, que actuaban como compositores y como productores, y contratando y que contrataban a una variedad de diferentes vocalistas y músicos de sesión en cada uno de los álbumes, eligiendo a quienes sentían que eran los mejores intérpretes para cada tema, en lugar de verse obligados a moldear el material para un artista específico. Bueno, no obstante, algunos de los músicos que formaron parte del proyecto, que participaron en el proyecto, pues fueron bastante consistentes a lo largo del tiempo, como por ejemplo el guitarrista Ian Barrison, el arreglista y orquestador Andrew Powell, el bajista David Patton, bueno, también el batería Stuart Elliott y sobre todo los vocalistas Lenny Zacateco, Chris Rainbow. Bueno, Parsons y Wolfstone tocaban algún instrumento o cantaban de manera ocasional, pero su función estaba más bien detrás de la música y llevando el control, por supuesto, de todo el proyecto. Y bueno, luego además de esta característica estaba su concepto sobre la música. Aunque a menudo se les ha clasificado como rock progresivo, yo creo que la propuesta iba un poco más allá de eso. La fórmula que idearon, y que funcionó de maravilla, la verdad, era una combinación de pop rock que tuviese gancho comercial, pero con una cuidada producción y con desarrollos complejos tanto en la estructura de los temas como en la instrumentación. Y bueno, luego además los discos que sacaron no pretendían ser colecciones de canciones sueltas, sino que estaban articulados en torno a un tema o a una idea. O sea, en definitiva, se trata de álbumes conceptuales que incluyen, pues bueno, pues incluyen introducciones e interludios instrumentales y un desarrollo de canciones relacionadas con el tema del disco. Bueno, y hablemos de los discos. Oficialmente, Alan Parsons Project sacaron 10 discos de estudio entre 1976 y 1987. Excluyo de esta lista a dos discos que no están dentro de su catálogo oficial, como son de Sicilian Defense, un trabajo descartado que luego se ha publicado en un recopilatorio. Y bueno, y el otro trabajo es Freudiana, que es un proyecto que a veces se le ha catalogado como que es de Alan Parsons Project, pero que es un proyecto básicamente de Eric Woolstone, aunque contase con la colaboración de Alan Parsons. Bueno, pero en definitiva, pues eso, 10 álbumes de estudio que ahora os voy a presentar, ordenados de peor a mejor, según mi opinión, como siempre. Y con una advertencia, con la advertencia de que, aunque este sea un orden evidentemente muy personal, pues he de decir que incluso el peor disco de esta serie me parece un muy buen trabajo. Es decir, todos los discos de Alan Parsons Project son discos agradables de escuchar, tienen muy buena calidad musical y cuentan con piezas memorables. Lo único es que la coherencia y la inspiración es mayor en unos que en otros, y en eso es en lo que me voy a basar para clasificarlos. Bueno, pues vamos allá. En último lugar de los discos de Alan Parsons Project, pues voy a poner a Stereotomy, de 1985, que es, bueno, fue el penúltimo disco del canon oficial de la banda y que es quizás, a mi modo de ver, el más flojo de la saga. Bueno, el disco tiene una concepción interesante, basada por segunda vez en el trabajo, en relatos de Edgar Allan Poe, y bueno, bajo este tema, bajo este presupuesto, crean un disco con temas largos y extensos pasajes instrumentales, aunque sin abandonar el sonido más pop al que habían ido evolucionando. Sin embargo, bueno, el presupuesto en esta ocasión no acaba de cuajar. Las melodías son efectivas, pero no llegan a ser brillantes ni a enganchar, y bueno, la producción ochentera hace que en general suene un poco despersonalizado. La verdad es que, bueno, hay muy buenos temas, como por ejemplo Stereotomy o Limelight o Light of the World, bueno, y en general el disco se deja oír con agrado, pero no llega a enganchar del todo. En noveno lugar voy a poner el disco anterior, que es Vulture Culture, de 1984. Bueno, este disco también tiene un tema, que es pues una especie de crítica a la sociedad moderna, a las relaciones contemporáneas y al negocio de la cultura popular. Pero bueno, al igual que en Stereotomy, parece que los temas no acaban narrando una historia coherente, y esto, bueno, pues le resta un poco de unidad al disco, que parece más bien una colección de canciones pop que un disco propiamente conceptual. Bueno, no obstante, y a diferencia del anterior, la verdad es que aquí sí que nos encontramos con temas muy bien hilados, no hay ningún tema flojo. De hecho, yo creo que todas las canciones están muy, muy bien inspiradas, y la verdad es que es música pop de calidad y muy bien arreglada. Temas muy buenos, como por ejemplo Let's Talk About Me, o These Are Numbers, o The Same Old Sun, Separate Lives, o también Sooner or Later. Yo creo que son todas canciones estupendas, aunque funcionen más bien de manera suelta que en el contexto del álbum. En octavo puesto estaría el último trabajo de Alan Parsons Project, Gaudí, de 1987. Un disco, como su nombre indica, dedicado al arte del arquitecto catalán Antoni Gaudí, el artífice de edificios como la Sagrada Familia, que es precisamente el tema que abre el disco. Y bueno, aquí el concepto de álbum unitario, en el que hay un tema sobre el que se construye todo el material musical, la verdad es que está mucho mejor hilado que en los dos discos anteriores, y eso se nota en que los temas pues siguen una estructura que sirve al concepto del álbum, incluyendo pues lo que son temas conductores, ¿no?, leitmotivs, ¿no?, y también sonidos y texturas que se repiten a lo largo del disco. Y luego, bueno, los propios temas, pues la verdad es que tienen muy buena inspiración, desde La Sagrada Familia, que abre el disco, o Money Talk, o Standing on Higher Ground, son algunos de los temas destacados que dan forma a un disco, a ver, que no está entre sus obras maestras, pero que tiene muy buen material. Voy a darle la séptima plaza a Eve, el cuarto disco del proyecto, publicado en 1979, y bueno, un disco que, como puede deducirse del nombre, pues gira en torno a las mujeres. Todos los temas son sobre mujeres o sobre la influencia de lo femenino en el mundo, ¿no? Y de hecho, es el único disco en el que encontramos mujeres como vocalistas, en concreto pues Claire Torrey en Don't Hold Back y Leslie Duncan en la canción principal del álbum, If I Could Change Your Mind. Y bueno, también tienen uno de los arranques instrumentales más potentes e inspirados de la banda, como es Lucifer. Y bueno, en general es un disco que la única pega es que se van perdiendo los desarrollos progresivos en favor de una estructura como más cercana al pop radiable. Eso sí, pop radiable de calidad. En sexto lugar, el séptimo disco, aunque podría haber estado en el séptimo lugar. Bueno, da igual. Sexta plaza para Ammonia Avenue, de 1984. La verdad es que nunca sé cómo coger este disco, porque nunca sé cuál es el derecho y cuál es el revés. Bueno, es La Avenida del Amoníaco. Es un disco inspirado en una visita que hizo Eric Woolstone a una planta petroquímica, y bueno, que desarrolla pues como tema los pros y los contras de la industrialización y los avances científicos. Bueno, este tema la verdad es que no da para mucho, y eso se nota un poco en la falta de coherencia global y en una orientación pues que ya ha dejado atrás todo atisbo de desarrollos progresivos y se mete de lleno en el ámbito de las canciones pop, y bueno, también un poco intentando emular lo que fue el disco que salió antes, que fue Eye in the Sky, que fue un absoluto éxito comercial. Pero bueno, aquí tratan de un poco de repetir la fórmula y no les queda igual. Pero bueno, en cualquier caso, pues menudas canciones. Ya les gustaría a muchos firmar toda la colección de hits que hay en este disco. Pues bueno, desde la archiconocida Don't Answer Me, brutal, pasando por otros temazos como Prime Time o como Since the Last Goodbye o You Don't Believe. El quinto puesto, bueno, pues lo va a llevar Pyramid, el tercer disco del proyecto, publicado en 1978. Un trabajo que explora lo que es el poder de los mitos antiguos y, bueno, y especialmente de las pirámides, ¿no?, como elemento que conjuga la perfección y también el misterio, ¿no? Sobre este concepto, pues bueno, se estructuran de manera muy coherente los temas del disco, que usan como hilos conductores los sonidos y las armonías exóticas, especialmente así un poco como del cercano oriente, ¿no? Y bueno, destacan en el disco los tres temas instrumentales que le dan mucho empaque a la estructura del álbum y buenas canciones como What Goes Up o The Eagle Will Rise Again. Y bueno, la verdad es que es un disco en el que los elementos comerciales quizás vayan ganando bastante peso, pero bueno, que la verdad es que tiene una calidad muy consistente y muy homogénea a lo largo de todo el trabajo. El cuarto puesto se lo va a llevar el estupendo disco The Turn of a Friendly Card, publicado en 1980, y bueno, como de costumbre nos encontramos con un disco conceptual cuyo argumento en esta ocasión son las adicciones ocasionadas por las apuestas y los juegos de azar. La transformación de este ambicioso concepto en música, pues la verdad es que no es nada fácil, y hay que decir que yo creo que lo consiguen de manera brillante, pues, tanto por la inspiración melódica de los diferentes temas como por la estructura del disco, muy bien organizada y muy coherente. La búsqueda por conseguir un concepto innovador y un buen resultado comercial, aquí la verdad es que está muy bien equilibrado. Nos encontramos con temas muy inspirados y a la vez pegadizos, como son Games People Play o Time, y a la vez un concepto muy orgánico que culmina precisamente en el tema que da título al disco, que es una extensa suite que ocupa casi toda la segunda cara del disco y que está formada por una combinación de piezas instrumentales y cantadas que un poco están, que no tienen solución de continuidad. La verdad es que un cierre súper súper bueno y para un disco que está muy equilibrado y también muy inspirado a la vez que accesible. El tercer lugar va a ir para el disco que supuso el mayor éxito comercial de la banda, que es este Eye in the Sky, su sexto trabajo, publicado en 1982. El concepto detrás de este álbum está relacionado con los sistemas de creencias, ¿no? Ya sean creencias religiosas, políticas o de cualquier otro tipo, y también un poco la ilusión de que somos nosotros, con ese sistema de creencias, los que decidimos sobre ellas, los que tomamos decisiones, ¿no? Y en realidad lo que está detrás es la idea de que hay alguien que nos vigila y que nos controla y que controla nuestras acciones, ¿no? Esta idea precisamente está reflejada en esta carátula, ¿no? En el ojo de Horus, que es un símbolo egipcio que puede reflejar tanto ese concepto de gran hermano, de que alguien te vigila, como la encarnación de lo que es el orden establecido y lo imperturbable, que es un poco las creencias, ¿no? Bueno, la verdad es que el concepto está muy bien reflejado en el texto de las canciones, no tanto en la música, que es una música muy variada y en realidad no excesivamente conectada, pero en cualquier caso, bueno, es una música magnífica y eso hizo que el disco fuese todo un éxito. ¿Y cuál fue el secreto? Pues temas muy bien elaborados, muy pegadizos y accesibles, tanto los temas instrumentales como las canciones, ¿no? Entre los temas instrumentales, pues el épico Sirius, una de las piezas más irresistibles de la banda y que sirve de enlace para la maravillosa Eye in the Sky, y bueno, la espectacular Mamma Gamma, bueno, y entre las canciones, pues bueno, la mencionada Eye in the Sky, Psycho Bubble o la emotiva preciosísima Old and Wise. La verdad es que un disco que abre y que cierra de manera perfecta y que entre medio está cargado de excelente música comercial a fin de cuentas, pero de una calidad sobresaliente. Empate FM. La medalla de plata se la va a llevar el disco debut de la banda, el disco debut del proyecto, que fue Tales of Mystery and Imagination, publicado en 1976. Bueno, un debut realmente magnífico, con bueno, una inspiración abrumadora y una cantidad de grandes ideas que se combinan de manera magistral tanto con temas propios como con referencias a compositores clásicos, pues desde Schoenberg hasta Debussy, ¿no? Bueno, el concepto del álbum gira en torno a los relatos cortos de misterio del escritor de Edgar Allan Poe, siete relatos para siete temas que tiene este disco y que comparten entre ellos una atmósfera entre onírica, enigmática e inquietante, ¿no? La verdad es que todo ello conducido con una impecable producción y con una cuidada instrumentación y orquestación, en la que, bueno, pues la combinación entre momentos cantados e instrumentales es, yo creo que, sencillamente magistral, y que es lo suficientemente compleja para resultar intrigante, pero sin abusar de las texturas recargadas o de los excesos que quizás fueron la norma en muchas producciones del rock progresivo. Bueno, un disco en definitiva con un ambiente único, con una estructura casi perfecta, a la que quizás le falte algún tema rompedor, pero que bueno, que ha de valorarse como un todo, y ese todo es sencillamente magnífico. Bueno, ya solo me queda uno. El primer puesto se va para iRobot, el segundo disco de la banda, publicado en 1977. Para mí este disco es el que tiene la dosis perfecta entre la capacidad melódica y el desarrollo complejo de una idea en música. Bueno, en este caso la idea es cómo el ascenso de las máquinas supone el declinar de la humanidad. El título y la inspiración temática vienen de los relatos del mismo nombre, de Yo Robot, de Isaac Asimov. Bueno, no exactamente del mismo nombre, ya que tuvieron que quitarle la coma, iRobot, le tuvieron que quitar la coma al título por problemas con los derechos de autor. En todo caso, el desarrollo de la idea es realmente magnífico, desde el instrumental homónimo hasta pelotazos como Some Other Time, Breakdown o Don't Let It Show, que prueban, bueno, pues un poco la maestría de estos señores en combinar momentos épicos instrumentales con canciones que cambian entre lo enérgico y lo melancólico. La verdad es que, bueno, y además, bueno, el disco tiene también un cierre genial, tiene una apertura espectacular, pero tiene también un cierre genial, que es un tema que se llama Génesis capítulo 1 versículo 32 y que representa, ¿no? El Génesis es el libro de la creación, pero este representa una nueva creación dominada por las máquinas, ¿no? Ya que el Génesis solo tiene 31 versículos y este, bueno, sería el versículo número 32, un nuevo Génesis. Bueno, pues hasta aquí este repaso de la discografía de Alan Parsons Project, un proyecto verdaderamente original y de un impacto magnífico en la música. No le hagáis mucho caso al ranking que he hecho, ya que como os he comentado, todos los álbumes de Alan Parsons Project son buenos y son muy agradables de escuchar, y en todos ellos hay momentos verdaderamente destacados. Y en cualquier caso, los que están más arriba en la lista, la verdad es que yo creo que son auténticas obras de arte de la música popular del siglo XX. Bueno, pues espero que os haya gustado y os anime a descubrir o a revisitar la música de esta importante banda. Y bueno, si es así, si os ha gustado, no os olvidéis de darle al like, no os olvidéis tampoco de suscribiros al canal y bueno, pues nos vemos comentando más música en próximos programas. Buena música de Tino Palmares. Escuchados todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Me ha gustado todo lo que dijo el gallego sobre este intérprete, Alan Parsons Project. Coincido con casi todo. La verdad es que encontramos hace pocas horas este sitio de YouTube. Está en Facebook también. Quedó ahí subido a la página plataforma de la radio en Facebook, el gallego pelado. Estaba viendo Diversión con Vinilo, se llama el sitio. También interesante, y lo que me gusta más es que el tipo aparentemente no lee. Por lo menos yo no lo veo de acá que lea. Y me gustó todo lo que dijo y la sabiduría que mostró en describir este tremendo intérprete. Lo vamos a seguir escuchando en la noche del Empalme Radio Rock. De este disco que no lo menciona porque parece que es aleatorio, pero que es como una recopilación. Es una grabación impresionante de Alan Parsons Project en vivo en una gira europea en el año 1994. Ya hemos dicho acá que es muy difícil conseguir grabaciones fieles que suenen bien de conciertos en vivo, de actuaciones en vivo. En este caso es una extraordinaria grabación. Esto no lo dijo el gallego, lo decimos nosotros, que compramos el disco en los años 90. Se llama The Alan Parsons Project Live 1994. Mira, escucharon. Mira, presta atención cuando entra la bata ahí. Es un bombazo. Atención. Dale volumen al JBC Che Orbiden, que va a entrar la batería de Alan Parsons Project en el Empalme Radio Rock, Rock, Rock. ahí. Subile el volumen, Joe Biden, que viene acá la parte del redoble. Y de una batería descarnada impresionante. Con un sonido perfecto. Mira, escucha. Atente. Ahí viene. They ask me if I knew you, I'd smile and say, Fue una muy buena presentación que hizo el gallego, además en esa exposición de casi 20 minutos sobre Alan Parsons Project, recorriendo toda su discografía, o gran parte de su discografía. Nosotros siempre vamos eligiendo también de acuerdo a lo que nos gusta a nosotros y a nuestros acotados conocimientos. Este disco de la gira europea de Alan Parsons está absolutamente delirante en cuanto a calidad de sonido y también a selección musical. De hecho, el gallego ahí nombra casi todos los temas y lo pone en segundo lugar, creo, al disco, aunque esta es una recopilación de varios temas de varios discos. The Alan Parsons Project Live 1994 en el Empalme Radio Rock, en esta noche del 17 de octubre de 2022, cuando es la hora 21 exactamente. En una experiencia inédita, transmite en el duplex Radio El Empalme y Radio Limaic desde la ciudad de Los Palmares y Paysandú respectivamente. Empalme FM. 7.5 desde Paysandú, Uruguay, retransmitiendo Radio El Empalme Rock. Empalme FM. Como la gran puta, mirá cómo entra ese teclado, che. Daniel P. Shadow of my love for a gold. whistled through even and evermore. Tipo es un ingeniero de sonido, ¿no? A la Parson, con Eric Wolfson, que es un capo de la música. Así que los dos tipos hicieron una sociedad impresionante, de manera que no debería sorprendernos esta grabación impresionante, impecable, de una actuación en una gira de Alan Parsons Project por Europa en el año 1994, que estamos escuchando acá en el Empalme Radio Rock. Buenas noches. Grande, el ingeniero moto pescador. Another song from Iron Sky. Friendly Card, that's right, sorry. Turn of a Friendly Card, get my albums mixed up. This is called Time. Flowing like a river. producirá una emisión totalmente sorpresiva la noche de hoy. Así que a ajustar las perillas como el que tejé. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Watch me closely, catch my eye. If you do, I beg you to remind me. Who is stronger? Who is weak? Those who seek and don't know where to find me. Ask me why, I don't know. Ask me why. I say, now you see me, now you don't. But by now you've learned, you're gonna get your fingers burned. and dreams won't see the light. And all of the plans I made won't come together. Something inside. Extremo frío en pleno octubre, se confirmaría la teoría de nuestro pronosticador oficial Vilo Púas, que el planeta en realidad se está enfriando irremediablemente. Esto lo confirmaremos a la brevedad posible. Gracias, adelante ustedes. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Of a distant sun, I can feel it inside. Maybe this day could be the one. I can hear the roar of a distant crowd. Yeah. them all. I can see the world in a different light. Now it's easy to say where I went wrong and what I did right. I can hear the beat of a different drum. Take it all in my stride, hold my head high, second to none. Nothing can change my mind. Limelight, you were all I ever wanted since it all began. Limelight, shining on me, telling the world who I am. After all the years of waiting, I'm gonna show. Don't break the silence. lo habían dicho otros oyentes. Desde hace 3 años estamos transmitiendo nosotros. La arrancó Gavilán Uruguayo, Gabriel, con el ingeniero José Carlos Urbide, que es el técnico, y un servidor que está esperando cobrar el sueldo todavía. 3 años me den. Standing on higher ground. Hey. Hey, la nota editorial del Empalme Radio. Buenas noches, por acá por la ciudad de Faltán, Uruguay, transmite los Minasoles. Disco de colección, aunque no lo mencionó el Pelao Gallego en la excelente presentación que hizo de la discografía de Alan Parsons Project, este Alan Parsons Project Live de 1994, gira por Europa, grabado con impecable sonido. Recordamos nosotros, claro, no es una versión vinilo, esto está en DVD o CD. Creo que es CD. Comparamos por ahí en la década de los 90. Es un tremendo disco, un buen resumen de la trayectoria de Alan Parsons. Hasta acá la primera parte de la emisión del Empalme Radio Rock.